Mirándote, cuando comprendí de mi amor, intensa pasión era la que sentía por ti. Fue mirándote que mi corazón empezó a latir con emoción. Ay, corazón late, late cuando la vez que vine hacia mí. Ay, corazón late, late que yo me siento hoy muy feliz. Ay, corazón late, late, yo quiero que sea para mí. Ay, corazón late, late, quiero tenerla yo junto a mí. ¡Eso! Quiero tenerla yo junto a mí. Hacia mí. Ay, corazón late, late, que yo me siento hoy muy feliz. Ay, corazón late, late, yo quiero que sea para mí. Ay, corazón late, late, quiero tenerla yo junto a mí. ¿Cómo late mi corazoncito, compadre? ¡Eso! Bueno, sí, ¡hágalo!